Tenemos ya el contacto con Ángela Pereira, que está en 33, que ayer la mencionábamos porque nos mandó un mensaje diciendo que estaba ya con las listas y mandaba la foto con las listas en la mano. Ángela, ¿cómo estás? Ángeles, ¿cómo te va? Acá está muy fresco. Sí, acá también. Acá también. Anoche vino un viento apocalíptico y bueno, la temperatura bajó. Exactamente. Pero nos permite un día más tranquilo para trabajar, ¿no? Sí, por supuesto, para andar. Mirá, yo intenté salir al barrio ayer, pero el sol quemaba. Sí. Repartí algunas listas ahí entre los vecinos que sé que son jubilados y creo que hoy lo voy a aprovechar al máximo. Claro. Porque bueno, nosotros acá, mirá, con Antonio Jorge, con el Tono Jorge, que fue el que recibió el primer paquete de listas para los circuitos, las presentamos en la Junta Electoral antes del 15 de noviembre, ¿verdad? Que se vencía el plazo. La semana antes fuimos y la presentamos. Y después él me alcanzó listas para repartir entre la gente. Que bueno, yo me hice una escapadita hasta la feria y ahí se entregaron algunas listas, no demasiado concurrida la feria, habida cuenta de la altura del mes donde estamos, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, para trabajar somos pocos, como pasa en muchas causas. Antonio es muy valioso porque él me alcanza las listas en su camioneta, va y lleva y trae los paquetes. Después había una compañera, Rosario Silva, que me va a dar una mano también, que va a llevar para su barrio. Y después lo que queda es ir a los complejos de jubilados y pensionistas que cerca de casas. Hay tres grupos habitacionales. Y allí vamos a entregar, ¿verdad? Claro. Vamos con las correspondientes explicaciones de qué es lo que defendemos. Sí, porque además me imagino que ahí se constata lo que en todos lados, que hay muy poca información de la gente sobre que tiene que ir a votar. Saben que tienen que ir, que es obligatorio, tienen miedo de pagar la multa. Pero, ¿de qué se trata esto? Hay poca información. No, que el trabajo que hacemos acá, por lo menos es difundir en el Facebook y vía WhatsApp esa información que a veces va publicando, por ejemplo, La Diaria, y que a veces tampoco es completa porque no habla de todas las listas ni no habla de la 2. Sí. Hace pocos días salió un artículo que me lo pasó Aníbal Terán, precisamente, del País, donde a su modo el País explica lo que cada candidato hace, incluido Héctor Morales de la 2, ¿no? Sí. Entonces, pero no hay información, así como algunos saben dónde tienen que ir a votar, ¿no? Claro. Justo yo me olvidé de llevar los circuitos y le tomé el celular a una persona para después mandarle los circuitos y un enlace a donde uno pone la cédula y la credencial y aparece el lugar de votación. Después, en estos días ya voy a hacer algo más intenso vía WhatsApp, en el estado de WhatsApp. Y hay personas que me han pedido a la lista, casos puntuales de personas que dicen, sí, nosotros vamos a votar esa. Pero claro, somos pocos, ¿verdad? Sí, sí, lógico. Ahora, este trabajo que estás haciendo vos, como hacen otros compañeros, es el imprescindible, ¿no? Ahora, mientras estás hablando vos, desde la ciudad de La Paz, en Canelones, nos mandan una foto de un cartel hecho por los propios compañeros, ¿no?, que dice elecciones contra la reforma del BPS y la eliminación de la SAFAP, vote lista 2. En La Paz también hay listas, dice Néstor, Conrado Moller 626 y Aldavalde, que es un dato bien importante, un lugar concreto a donde se puede ir a buscar la lista. Hay un teléfono también que él nos había pasado, que es 093-898-974. Y cuanto más reproduzcamos este tipo de iniciativas, de ponerse en lugares que son importantes en el barrio, poder entregar la lista, como decías vos, sí, los claro, complejos de vivienda de jubilados. Claro, y hay que administrar el tiempo que queda, porque también todos somos los mismos, algunos andamos echando una mano en el tema de la LUC también, las coordinadoras de la LUC, que ahí me da la impresión de que la gente está más informada. Pero claro, para el tema de la LUC aún resta tiempo, entonces creo que estos días hay que poner las baterías en eso. Yo voy a aprovechar los barrios que por otras razones he visitado a los vecinos, que son los barrios que rodean la casa donde yo vivo, que hay como cinco barrios, incluso se armó hace 2 años un grupo habitacional nuevo de gente. Entonces, pero vamos a ir a apuntar a lo esencial, los complejos de jubilados, que eso ya está, claro, por distintas militancias. Entonces, bueno, se entregan las listas, que creo que venía otro paquete, esto me, sí, lo dijo Antonio Jorge, creo que nos iban a mandar otro paquete, que será muy bienvenido, que esperemos que llegue estos días, para repartirlo lo antes posible. Lógico. Pero lógico. Bueno, yo me alegro de que en otras partes del país estemos así, haciendo este esfuerzo, sí, porque en realidad las radios no le dan importancia. Eso te iba a preguntar, allí los medios, ¿es tema en 33? ¿Es un tema del que se habla en los programas? Yo estos días no estoy escuchando los programas, pero escucho al mediodía un informativo para mantenerme al tanto de la realidad local, y aparece una propaganda muy curiosa de los empresarios, de la lista de los empresarios, que dice que no se los respeta, que hay que respetar, que hay que hacerse respetar, que dice que aquello, que lo otro, ¿no? Muy curiosa la propaganda, que no he tenido tiempo de grabar. Y creo que está apareciendo la de los trabajadores, pero claro, yo no miro televisión local, digo. Claro, claro. Básicamente tengo radio y algún canal vía internet, tampoco tengo cable, entonces... Sí. Creo que no se está difundiendo mucho, sí, evidentemente la gente del CNT creo que lo está difundiendo, porque ayer me llegó que yo lo puse en el grupo de WhatsApp, me llegó un video del CNT donde lógicamente en los tres órdenes promocionaba solo su lista. Sí. Entonces, la gente no conoce y uno tiene que hacer un esfuercito de dar a entender que hay otra lista que se la está ocultando, claro, indebidamente, ¿no? Claro, claro. En el caso de 33, digo, pensando en que hay gente que escucha por internet la radio, que hay gente que tiene familiares que se vino a Montevideo o a Canelones o a San José, acá al sur, y tiene familiares, amigos en 33. Si quiere conseguir la lista 2, ¿cómo hace? Yo te voy a dar mi número para conseguirla antes. Sí. El 099-406-675. Uh-huh. Lo repito, 099-406-675. Se contactan conmigo. Incluso el otro día le entregué a una señora de Canelones que andaba en la feria y digo, esto es una elección nacional, así que la lista vale. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Porque es que eso vos sabés que parece menor, pero mucha gente pregunta si sirve la lista de acá en otro departamento. Sí, es una lista nacional. Claro, me encontré con esa señora en la feria y me hizo pensar, digo, claro, claro que sí, puede votarla, sí. Y digo, seguro, porque es nacional. Sí, entonces, sí. Entonces, sí, bueno, yo agradezco que ustedes tengan la gentileza de divulgar la otra cara de la moneda, porque acá en el interior como que eso no... Digamos, no tiene mucha importancia, no hay mucha información, hay gente que pregunta, aunque hay gente que sí, que por el tema de las redes sociales le llegan los enlaces para ver dónde tiene que ir a votar. Claro, claro. Bueno, ¿el domingo ustedes qué van a hacer? ¿Se van a colocar en algún lugar en especial? Bueno, en realidad no sabemos porque no llegaron los... ¿cómo que se llama? Los permisos. Yo creo que lo máximo o lo mínimo o lo que podemos hacer es corroborar que haya lista en los circuitos, porque en realidad es muy abarcativo todo, ¿verdad? Claro. Eso, acá me llegó una autorización de esas que hay que presentar a las mesas electorales, porque digo, en realidad vamos a hacer 2 o 3 personas como mucho. Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta que una de ellas es activa, es docente, y claro, los docentes a esta altura del año están muy exigidos porque están cerrando promedios, y algo, claro, que va más allá de los domingos con todo esto del teletrabajo, ¿no? Entonces sí, es probable, sí, que andemos en los circuitos observando, es una expresión, es decir, cotejando de que se encuentre la lista 2, porque la han ocultado tanto que bueno. Bien. Estamos convocando a que se armen cadenas, como por ejemplo un oyente que está conectado con los que están trabajando en una zona de Canelones, dice, las listas están en buenas manos, a una amiga le di 20, me quedo con las otras para que vengan a casa a retirar, pasen mi teléfono a los posibles votantes. O sea, ese tipo de cadenas son las que hay que armar, ¿no? Yo le doy a alguien que sé que las va a repartir y bueno. Sí, claro. Sí, sí, acá tengo, Rosario va a venir, yo les voy a dar unas listas. No son demasiadas tampoco y repito, digo, viene otra tanda en camino, por lo que me explicó Antonio Jorge. O sea que vamos a hacer eso y vamos a ver qué sucede después, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, Ángela, nosotros te agradecemos mucho que nos informaras como nos informaste ayer y, por supuesto, de aquí al domingo a las órdenes con el tema, en lo que sea. Bueno, muchísimas gracias entonces. Saludos a la gente por ahí y a toda la audiencia que escucha la Centenario y a esa gente que se comunicó y que está trabajando y a todos los compañeros que están en esta situación de en lugares donde la información no es mucha. Claro. Bueno, que anden bien entonces. Igualmente, igualmente. Gracias, que pases bien. Gracias. Chau, chau.